noches, estimados amigos, oyentes de la segunda del noveno. Aquí comienza nuestro podcast semanal dedicado al béisbol, que es lo que tanto nos apasiona. Mi nombre es Ángel Gómez, hoy es 8 de marzo de 2015 y le doy la bienvenida en la otra línea a mi amigo compañero León Eskenazi. León, ¿cómo te va? Buenas noches, amigo Ángel, ¿cómo estás tú? Bastante bien, bastante bien. Muy contento esta semana, ya los juegos están, como se dice, tomando calor los peloteros, ya los pitchers están listos para lanzar a partir de mañana tres entradas como mínimo y bueno, ya pronto empezarán a hacer la limpieza cada equipo y vamos a ver nombres de quienes tienen chance de quedarse y quienes necesitan ir a las menores a pulirse un poco más. Así es, y con los entrenamientos primaverales, pues se producen, como todos los años, lamentables noticias como son, por ejemplo, el caso de lesiones. Y tenemos aquí un caso que simplemente quiero mencionarlo porque es un pelotero muy relevante. Es el líder de la rotación de los Rangers de Texas, el japonés Yu Darvish, quien salió de su última salida, valga la redundancia, con una molestia en el codo. Y falta todavía, pues, que esto sea confirmado por una segunda opinión, y que el pelotero, conjuntamente con su agente y conjuntamente con el equipo, tomen una decisión. Pero, aparentemente, lo que se trata es de una rotura parcial de ligamento colateral. Que esto, en la gran mayoría de los casos, termina en cirugía, aparte. Así es. Por suerte, hoy nos vamos a dedicar a la división central de la Liga Americana y nos va a permitir tener chance de, cuando hablemos de los Rangers de Texas en la división oeste, de tener una mejor, digamos, una idea más precisa de qué se le va a hacer, si se va a someter a operación quirúrgica o es un problema que requiere tiempo y saber cuánto tiempo podrá estar fuera de juego. Así es. Entonces, bueno, dejamos eso en stand-by y simplemente, bueno, comentar de que mala suerte para los Rangers de Texas. Primero fue Yurickson Profar, el año pasado fue Martín Pérez, también cayó Derek Holland, también cayó Matt Harrison y ahora es Yu Darvish. Entonces, bueno, está un poquito salado el equipo de Texas por ese lado de las lesiones. Y dejaron al prospecto, al tiburón Odubel Herrera, lo dejaron en regla 5 y lo tomaron los Phillies de Filadelfia. Claro, y bien por los Phillies, porque tuvieron muy buena escogencia, muy buen olfato, y seguramente ahí sus contactos en el Caribe se movieron y le dijeron, mira, este pelotero vale la pena. Y como yo te estaba comentando en otra red social, mira, no tendría nada raro que Odubel, después de ser Rookie of the Year aquí en Venezuela, también estuviera entre los primeros rookies del año allá en la Liga Nacional, por supuesto, si logra jugar a diario. Así es. Todo eso le ha salido mal a los Rangers. Como te digo, ya hablaremos del equipo la semana próxima. Tendremos mejores noticias y cosas más precisas de acuerdo a cómo evolucione la enfermedad que tiene o la molestia que tiene en este momento el pitcher japonés Darvish. Por lo pronto, vamos a dedicarnos a hablar de la división central de la Liga Americana. Adelante, la razón, le explico a la audiencia, la razón que empezamos por aquí, fue la misma que utilizamos, la misma lógica que usamos en la Liga Nacional. Aquí están los campeones de la liga, que son los Royals de Kansas City. Entonces, te cedo la palabra para que hables del equipo de Kansas City, partner. Bueno, los Royals se consideraban el año pasado un equipo, como se dice, con mucho chance de llegar, pero no se esperaba que llegaran por la juventud que tienen sus muchachos. Es un equipo lleno de mucho talento, pero aparentemente no estaban del todo listos para llegar y meterse en la clasificación. Y con todo y el esfuerzo que hicieron, pudieron ser el equipo a pasar a la a la ronda de la Serie Mundial por encima de los favoritos que eran los Tigres de Detroit en ese momento. Este año el equipo, a pesar que ha perdido a dos peloteros, como el pitcher Butler, el utility Butler, que era el bateador designado, sí, y también Shields, el pitcher Shields. El pitcher Shields recientemente. Sí. Que era el número uno de su rotación, De su rotación, exactamente. Ese es un golpe duro. Sí. Difícil. Pero ellos se metieron ahora con Edinson Volquez, que cerró muy bien la temporada y puede ayudar, es muy posible que ayude bastante a ese equipo. Es posible que se inspire, porque es un equipo lleno de pitchers latinos, de abridores latinos. Tienen a Jordano Ventura, tienen al lanzador Vargas. Son muchachos latinos que de alguna manera a lo mejor se va a sentir, el pitcher Volquez se puede sentir mucho más inspirado y pueda lograr números que no pudo lograr cuando estuvo con Texas en temporadas anteriores. Correcto. Bueno, hay que decir que a pesar de estos movimientos, el núcleo del equipo permanece intacto. Pues tenemos al primero a Cedric Hosmer, al left field Alex Gordon, que son peloteros jóvenes y clave en este equipo. Uno que mejoró muchísimo y que sobre todo jugó una postemporada fabulosa desde el punto de vista defensivo, el center field Lorenzo Cain. Y un recién llegado que va a jugar en el right field, que es Alex Ríos. Un pelotero del que siempre se ha esperado que explote y nunca ha tenido esa campaña espectacular. El puesto de bateador designado, con la salida de Butler, debería ser tomado por Kendry Morales. Y tenemos a nuestros compatriotas en la línea central, pues el catcher Salvador Pérez, el shortstop Alcides Escobar, uno de los mejores defensivos de la liga, y el segunda base Omar Infante. En tercera base Mike Moustakas, que también Omar Infante, que jugó con los Tigres de Detroit y ahora va a formar combinación con Alcides Escobar. Sí, señor. Y lo que yo en mi opinión, pues los llevó a disputar los máximos honores contra San Francisco, que fue con lo que le pasaron por encima a Baltimore, y después también que llegaron a la final de campeonato y pasaron. Ese bullpen realmente de granito, conformado por Kelvin Herrera, Wade Davis y el cerrador Greg Holland. Los tres están de vuelta, los tres van a estar, pues, si Kansas City llega con ventaja al séptimo inning, es una garantía, pues, tener a esos tres hombres ahí para el séptimo, octavo y noveno inning. Sí, ellos también tienen a un veterano relevista que estuvo con el Toronto, de apellido Fraser, creo que es Jason Fraser. Jason Fraser, sí, señor. Ese también está en el equipo de Kansas City y puede ayudar bastante también en el bullpen. Y tienen un lanzador que, si llega a recuperarse como era antes de la lesión, también va a ayudar mucho, que es Chris Medlin, que en este momento está en recuperación de la cirugía Tommy John, pero se espera que en algún momento este año pueda volver a jugar. Sí, Chris Medlin yo lo recuerdo con Atlanta. Exactamente, y él está con Kansas City ahorita, firmó con Kansas City y es posible que juegue este año. No sabemos con qué condición estará, pero en su momento era un lanzador muy bueno, muy bueno. La rotación con la salida de Shields, pues, pasa a ser el número uno Jordano Ventura, lanzador dominicano de una poderosa recta, poncha mucha gente. El año pasado, 159 ponches en 183 innings, 14 ganados, 10 perdidos. Este viene a ser el número uno. Viene seguido por Jason Vargas, Edison Volquez, Danny Duffy, y el quinto debería estar entre Jeremy Guthrie y Chris Young. También tienen otro lanzador veterano que eventualmente pudiera abrir, que es Luke Hochevar. Sí. También pudiese abrir juegos de ser necesario. Bueno, y está un compatriota nuestro ahí buscando un puesto en el bullpen, que es Franklin Morales, que él estuvo con algunos problemas cuando estuvo con los Rockies. Vamos a ver cómo le va en la Liga Americana. No siempre cuando hacen estos cambios de una liga a la otra, pues siempre hay ajustes que hacer, pero los lanzadores zurdos siempre son, digamos, un commodity bastante valioso. Entonces, en los últimos innings, como dije, pues están la versión moderna de los Nasty Boys. Con esos tres hombres en el séptimo, octavo, noveno, pues Kansas City debe estar peleando todo el año y cuidado si se vuelve a meter a la postemporada. ¿Qué debemos esperar de este equipo? Pues eso, pues que Definitivamente, dime. sí, Kansas City definitivamente para mí es uno de los equipos para llevarse el título de la Liga Americana en la División Central. Ok, el prospecto número uno es el shortstop Raúl Adalberto Mondesi. Con estos nombres, pues podemos digamos, deducir que es el hijo del antiguo estrella de los Dodgers, Raúl Mondesi. Él fue firmado en el 2011 y sus números del año pasado no son una gran cosa, pues apenas batió 211 con 8 jonrones, no tiene poder, pero a medida de que madure, esto debería debería estar desarrollando pues un poco más de fuerza. Defensivamente tiene un buen brazo y buenos movimientos, buenas manos, y entonces tiene potencial para tener una defensiva por encima del promedio. Entonces ahí está pues el futuro del shortstop de Kansas City, más allá pues de que el presente es nuestro compatriota Alcides Escobar. Ok, ¿algo más que quieras comentar de este equipo? Pasamos a otro. Sí, no, solamente de que este equipo ahora está en una situación de mucho más experiencia y seguramente su desempeño debe ser tan bueno como el del año anterior. Eso lo doy como uno de los favoritos. A mí me da la Dime. impresión, yo no sé si tú eres de la misma opinión que yo. Yo pienso de que Salvador Pérez, su futuro está debido a la calidad que él tiene como bateador. A mí se me parece que Salvador Pérez es un caso parecido un poquito al de Joe Mauer. Yo tiendo a pensar de que el equipo a la larga lo va a mudar de posición para aprovechar ese bate. Bien pudiera ser en la primera base o pudiera ser como bateador designado. Si él no estuviera en la receptoría con todo el desgaste físico que eso implica, Salvador pudiera batear 300 en grandes ligas y más de 30 jonrones. Esa es mi opinión. Sí, honestamente no conozco otra posición que haya jugado Salvador que no sea la receptoría. Por eso no puedo darte una opinión al respecto. Es posible que por su bate y el día que empiece a tener algún problema de salud, si lo llega a tener, a lo mejor decidan entrenarlo en otra posición. Pero en este momento es el receptor del equipo y no creo que juegue otra posición. Ok, bueno, si te parece, vamos a pasar a la Ciudad de los Vientos. Ahí tenemos al equipo de los Medias Blancas de Chicago, que es un equipo que está de alguna manera en reconstrucción. Hay caras nuevas en este equipo, hay peloteros que se han ido. Un pelotero que era insignia, pues que durante muchos años, Paul Konerko, se retiró el año pasado. Y dejó pues ahí Sí. el puesto de bateador designado porque ya prácticamente con la llegada de Abreu ya no estaba jugando en primera base. Y bueno, yo pienso de que ahí llegó también Melky Cabrera, Isaíl García, pues quizá este sea su año. Vamos a pasarnos un poquito por lo que pudiera ser el line-up de este equipo que tiene cambios importantes con respecto al año pasado. Vamos a empezar por la primera base donde está el novato del año, José Abreu. Bueno, llegó el año anterior y se adueñó el primer cojín y bueno, y tremenda temporada que tuvo, ¿no? Este cubano que, al igual que los peloteros japoneses, llegan con una experiencia, bueno, haber jugado en su país pues 500, 600 turnos, entonces bueno, llegan a competir con novatos que vienen a lo mejor de high school, ¿no? Y de ligas menores, entonces bueno, se llevan el puesto de novato del año. Un recién llegado que también le puede cubrir algunos juegos ahí en primera base es Adam Laroche. Él viene de la Liga Nacional, viene del equipo de Arizona. Cuando analizábamos el equipo de Arizona, comentamos este pelotero que se había, perdón, Washington. Él viene del equipo de Washington. Cuando analizamos el equipo de Washington, dijimos de que con todos sus 20 jonrones 26 jonrones y 92 empujadas, se vino pues buscando un contrato aquí en la ciudad de Chicago. Entonces, bueno, Abreu y La Roche pues se van a estar turnando entre la primera y el bateador designado. Los otros puestos del infield, está el cubano Alexei Ramírez en el shortstop, un novato Micah Johnson, es el primer candidato pues a ocupar ahí el, la segunda base. La segunda base. Y Connor Gillespie, junto con Emilio Bonifacio, debería estar, y Gordon Beckham estarían compitiendo ahí por la tercera. En los jardines está el recién llegado Melky Cabrera. Como todos sabemos, tuvo sus problemas con el caso de Biogénesis, con las sustancias prohibidas, etcétera, pero es un bateador de 300, lo ha demostrado pues a lo largo de su carrera. Es un bateador sumamente de muy buen contacto y el año pasado agregó a su acostumbrado promedio de 300, agregó 16 jonrones y 73 empujadas. Y él debe ser el left field de todos los días. En center field está Adam Eaton y en right field nuestro compatriota Abisail García, que debería pues tener su, ya estando libre de lesiones, como lo demostró aquí con los Tigres de Aragua, pues debería estar jugando todos los días y demostrando lo que puede hacer. El catcher es Tyrone Flowers y está también el puertorriqueño Giovanni Soto ahí compartiendo las labores de receptor. Recibió un golpe noble, pues, como estábamos comentando en otro podcast, esta rotación, el pitcher número uno, todos sabemos que es Chris Sale, y se va a perder por lo menos 3 semanas por la fractura del pie que ya comentamos la otra vez. Entonces, la rotación en este momento viene a ser encabezada por el recién llegado Jason Maria. Después tenemos a José Quintana, tenemos a John Dance, a Héctor Noesí y al último en la rotación debería ser Carlos Rodón. Esta es una rotación que se ve... Si lo logra Carlos Rodón. Sí. Con la lesión de Sale es posible que Carlos Rodón logre hacer el quinto abridor. Sí. Pero no era seguro de que él iba a quedarse en un principio. O sea, él era candidato a ir a las menores y es cuestión más que todo de negocio. Es llevarlo a las menores más o menos por un mes para que así cuando lo suben, el equipo no tiene la obligación de o sea, el jugador no adquiere esa categoría del año completo. Y entonces sea sujeto a contratos a tener un contrato con mucha mayor rapidez, sino que tiene chance el equipo todavía de tratarlo como un jugador en sus comienzos. Sí. No sé cómo se llama esa categoría, pero son obligaciones que tiene el equipo. Se llama Super 2. Eso es muy común. Lo mantienen en las menores durante un número de días, eso se mide en días. Y cuando llega al número de días ya en ligas menores, ahí lo suben porque ya saben de que por lo menos se van a ahorrar un año de arbitraje. Es decir, van a tener el control del contrato del pelotero durante un año más. Así más o menos van a ser, creo que también con el que hablamos, con Chris Bryant de los Cachorros de Chicago, que dijimos que es muy probable que no comience el primer día en el equipo grande, pero ellos saben que en tan pronto se cumplan esos días, lo traen al equipo de arriba. Eso es correcto. El bullpen también hay una cara nueva aquí, que es David Robertson, el antiguo cerrador de los Yankees, llegó pues este año para hacerse cargo del puesto de cerrador. Otros nombres ahí en el bullpen, pues está el lanzador Petrica, Zach Duke, Darren Webb, etcétera. Entonces, este es un equipo que, como dije, está en reconstrucción, debería estar en la pelea, por lo menos no lo veo listo todavía para llegar a la postemporada, pero me gusta la rotación de este equipo. Me gusta inclusive más que la rotación de Kansas City. Sí, señor. La rotación que tienen los Medias Blancas de Chicago. Ojalá que se recupere pronto Chris Sale, pero así de comienzo, cuando antes que supiéramos de la lesión en el pie que tuvo el lanzador Sale, el equipo tenía cara de estar dando la gran sorpresa con esa rotación abridora. Muy buena. Quintana me parece un pitcher extraordinario. Va a tener un año muy bueno, estoy casi seguro de eso. Y de Chris Sale nunca se duda. Samardzija ya es un pitcher con más experiencia y debe ayudar mucho al equipo. Y Rodón puede ser un lanzador como lo comparo yo como cuando debutó Julio Teherán con los Bravos de Atlanta. Un pitcher novato, pero demostrando su calidad desde el comienzo. Bueno, y hablando de Rodón, pues él es casualmente el prospecto número uno de esta organización. Es un pitcher zurdo, drafteado en el 2014 en la primera ronda. Se estima de que llegue pues a Grandes Ligas en algún momento de este año, y los scouts dicen de que es el mejor zurdo que ha salido del college desde David Price. Así es. Su mejor picheo es una slider que llega más o menos en la mitad de las 80 millas, es decir, unas 85 millas por hora. Esto, él ha usado eso muchísimo durante su temporada junior, y entonces eso, ellos dicen de que le ha costado un poquito en la velocidad de la recta. Pero de todas maneras, esa recta pues ha mostrado posibilidades de llegar, ha mostrado poder para llegar hasta las 97 millas. Además de eso, tiene un cambio. Sus números en las menores, 2.92 efectividad y 38 ponches en 24 innings. Es un diamante en bruto este zurdo Carlos Rodón. Entonces, bueno, ese es el equipo de los Medias Blancas de Chicago, que con estas caras nuevas que muestra que el line-up está fortalecido, que también el bullpen está fortalecido, y una vez que Sale retome su puesto, pues cuidadito con este equipo de Chicago que puede hacer muchas cosas en esta división central. Indios de Cleveland, partner, ¿cómo ves este equipo? Vamos a ver los Indios de Cleveland ahora. Ahí está uno de mis managers favoritos, Terry Francona. Tremendo manager. Y muy, muy agradable, una persona muy agradable, muy, muy inteligente. Y de verdad que los peloteros que trabajan con él siempre quedan agradecidos del apoyo que él les brinda. Sí. Es un ambiente muy bueno de trabajar ahí en Cleveland. Así cuentan los peloteros. Es un gran motivador. Tuvo muchísimos problemas con Manny Ramírez en Boston. Yo tuve oportunidad de leer la autobiografía de él. Bueno, es un personaje, Terry Francona. Pero bueno, háblame del equipo de Cleveland. ¿Cómo lo ves para este año? Bueno, Cleveland, como saben, salió de algunos peloteros que ya no están con él. Anteriormente se basaban en el poder del leñador Jim Tomey, el bateo de Asdrúbal Cabrera. Básicamente el equipo tiene algunas caras nuevas este año, manteniendo algunos peloteros como el primera base Santana, que era su anterior catcher, pero creo que para este año van a trabajarlo más como primera base. Así es. En el outfield van a tener a Brandon Moss, Michael Bourne y el bateador Brantley, que es uno de los mejores peloteros de la Liga Americana en este momento. Sí, a mí me gusta mucho ese pelotero. El año pasado, sí. Oigan estos números, 3.27 de promedio, 20 jonrones, 97 empujadas. Tremendo pelotero. Y yo creo que no tiene la fama que se merece. Este es uno de esos peloteros que quizá en su fantasy muchos lo pueden dejar pasar. Si usted le llega a su turno y necesita un fielder, agárrenlo porque siempre pone buenos números. Muy bueno, muy bueno. Creo que va a ser el tercer bate del equipo, definitivamente. El infield lo veo bastante débil. Tiene peloteros que no tuvieron una temporada muy relevante. Ellos tienen a Lonnie Chisenhall en tercera base. Tienen a Jason Kipnis. Tuvieron un año, el año pasado fueron de verdad muy deficientes. Muy, muy deficiente. Y por esa razón, si vuelven a tenerlos como regulares, no me parecen peloteros consistentes para un equipo que quiere llegar a clasificar y avanzar para jugar en octubre. Tienen a un prospecto muy importante, de apellido Lindor, que es bueno tenerlo en cuenta. Y tienen a uno de los mejores lanzadores de la Liga Americana, que fue candidato al Cy Young, Kluber. Que ganó el Cy Young, Corey Kluber, que es su pitcher número uno, además de una grata sorpresa de un Carlos Carrasco recuperado y del que se espera grandes números. Sí, señor. Bueno, Corey Kluber, por supuesto que es el número uno. Oigan estos números, 235 innings y 2 tercios, que no es concha de ajo. 18 ganados, 9 perdidos y 2.44 efectividad. Esto le mereció, sobre todo por los números que tuvo en el último mes de campaña, pues ganó por una nariz por sobre nuestro compatriota Félix Hernández. Pero tremendo, tremendo as de rotación. Después está Gavin Floyd, Carlos Carrasco el número 3, Trevor Bauer, que desde su año de prospecto siempre se estaba esperando mucho de él. Y Dani Salazar, que ha estado subiendo y bajando de ligas menores, un pitcher muy descontrolado, pero con mucho poder en la recta. Esos son los 5 abridores. McAllister también es considerado como uno de los abridores principales de ese equipo. Sí, señor. Y el bullpen está encabezado por el cerrador Cody Allen. Excelente. Que el año pasado, 24 salvados en 28 oportunidades y 2.07 efectividad. Otro cerrador también, que quizá se vaya, pase mucha gente de él. Si ustedes necesitan un cerrador, agárrenlo, porque es un lanzador confiable y que siempre pone buenos números. El catcher es un pelotero que a mí me gusta bastante, que es Jan Gómez, mucho mucho potencial ofensivo, desde que estaba considerado uno de los mejores prospectos de las grandes ligas. El año pasado, 2.78 de promedio, con 21 jonrones y 74 empujadas, que números para un catcher son excelentes. Muy bueno, excelente. Muy bueno. Jan Gómez, ¿sabes que la presencia de Jan Gómez y la presencia quizá de Francisco Lindor, si llega a ser el equipo originalmente, además del bateo de Carlos Santana, Brandon Moss, Michael Bourne y Brantley, de verdad que el equipo muestra una cara mejor que la que tuvo el año pasado, definitivamente, y dependiendo de lo que sus brazos abridores logren hacer, el equipo podrá dar la pelea todo el año. Sí, señor. Tú estabas asomando el nombre de Francisco Lindor. Efectivamente es el prospecto número uno de este equipo, es un shortstop, batea las dos manos y fue drafteado en la primera ronda del 2011. Dicen los reportes de los scouts que es un shortstop de élite desde el punto de vista defensivo y fue considerado el mejor defensor de la posición en las ligas menores, con un fuerte sí. Brazo y con muy buen rango a los dos lados, tanto a la izquierda como a la derecha de su posición. Al plato es un bateador de contacto y tiene buen reconocimiento de los picheos. Todavía no tiene poder, pero bueno, esto por supuesto que puede ser desarrollado con el tiempo. Números en las ligas menores, 2.76 de promedio, 11 jonrones, 62 empujadas y 140 hits en 126 juegos. Ese es el prospecto número uno de este equipo. ¿Qué podemos esperar del equipo de Cleveland? Bueno, a mí este equipo me gusta más inclusive que los Medias Blancas de Chicago por el potencial ofensivo. Por supuesto que eso depende también de que Michael Bourne, que es muy bueno defensivamente y corre mucho, pero todavía no está debiendo esa temporada de estrella que desde el que estaba en Atlanta, pues estamos esperando por él. Si él puede ser el primer bate de todos los días y envasarse con regularidad para que los que vienen después, como Kipnis, como Brantley, como Santana, lo traigan, pues ahí pueden estar los indios de Cleveland. El bateador designado, no hablamos de él, que es el veterano Nick Swisher. Un año más pues aquí con este equipo, sí. Bateador de racha, pero sobre todo de que bateador de estos que en el momento de la chiquita te trae la carrera. Y ellos tienen otro bateador también que puede ser designado de vez en cuando, es Ryan Rayburn, así es. Que estuvo muchos años con los Tigres de Detroit. Así es. También es considerado para ocupar el puesto de utility en el outfield y primera base también. Ok. Ya que habla de Detroit, pues vamos a irnos a la ciudad de Detroit. Y este es un equipo que el año pasado, como era de esperarse, pues tenía quizá la mejor rotación de las grandes ligas. Ya hoy en día no es así, pero se llevó el trapo campeonil, pero sin embargo dejó a su fanático a la espera porque no pudo pasar adelante en la postemporada. Está ligando que nuestros compatriotas, tanto Miguel Cabrera como, como Víctor Martínez se recuperen de sus lesiones. Y estos dos peloteros son básicos realmente en este line-up. Cabrera ya está fildeando algunas pelotas. Ha estado haciendo movimiento de carreras en una especie de máquina que le pusieron ahí especial para que no tenga que apoyar todo el peso. Pero todavía está dubitativo su estatus para el día inaugural. Sobre todo por lo que es pues el correr la base. Él puede batear, pero la parte de correr está complicada. Y Víctor Martínez está haciendo swing de lo que se llama el tee y está corriendo en la máquina. Entonces, bueno, estos dos peloteros, una vez que estén en el line-up, pues son por supuesto básicos para las aspiraciones de este equipo. Vamos a empezar por los jardines. Ahí hay una cara nueva, que a mí me sorprendió un poco su contratación, que es el cubano Yoenis Céspedes. ¿Cómo viste todo este movimiento? Bueno, seguramente con la salida de agente libre del pitcher Scherzer, probablemente se les abrió el cupo para reforzar esa posición donde no tenían profundidad. Ellos no tienen, el equipo de Detroit desde hace tiempo no tiene una gran profundidad en el outfield. Ahora que no está Torii Hunter, no está Austin Jackson, el equipo quedó un poquito mermado en el outfield de peloteros que necesita de verdad claves entre los puestos del 1 al 5. Y definitivamente la llegada de Yoenis Céspedes fue una grata sorpresa. Me asombra que los Atléticos de Oakland lo hayan dejado ir, pero la llave que debe hacer en condiciones ideales con Miguel Cabrera y Víctor Martínez y también con Ian Kinsler, eso va a ser de verdad un dolor de cabeza para cualquier lanzador. Sí, señor. Bueno, te recuerdo que el primero, antes, en lo que salió de Oakland, aterrizó en Boston, porque él fue parte del cambio de John Lester. Sí. Entonces, lo que a mí me sorprendió, que la gente de Boston saliera de Lester para contratarlo a él y que después lo dejara salir. Ahí, algo que no sabemos pasó ahí, a lo mejor cuestiones de contrato, a lo mejor cuestiones de que él es un poquito perro caliente, no sabemos, pero el hecho es que definitivamente viene a ocupar un hueco ahí en el left field y tiene definitivamente va a ser el left field de todos los días. En el center field. Sí, yo a Céspedes no lo veo, a Céspedes no lo veo tan perro caliente como, por ejemplo, como sería Puig. Sí. No, para eso me parece un caballero. O sea, las veces que lo he escuchado hablando, me parece todo un caballero. Me recuerda mucho igual a José Abreu, también es igual. O sea, me parecen peloteros muy, muy decentes, muy, muy tranquilos y no son esos peloteros escandalosos que quieren hacer después. Tú sabes que tienen una vida paralela también con escándalos y cosas así. Los veo bastante, bastante concentrados en su trabajo. No me parece que ese es el motivo, Ángel. Ok. En el center field hay una cara nueva que es Anthony Goss, que viene del equipo sí. De Toronto. No ha podido batear en Grandes Ligas, apenas 2.26 con 2 honrones. Si quiere ser el center field de todos los días, tiene que poner mejores números ofensivos. En el right field hay un pelotero que tiene mucho potencial y que ya anunció buenos números el año pasado. J.D. Martínez batió 315. 23 honrones, 76 empujadas. Y estos números yo creo que pueden inclusive mejorar con el juego diario. Ahí el cuarto field es un pelotero que también estuvo en Oakland, que es el Rajah Davis. Estuvo con Toronto también. Sí. Con Toronto. Este es un pelotero, digamos, que es muy útil ahí. Muy veloz. Muy veloz, puede siempre salir como corredor emergente, puede salir ahí a correr, puede salir a fildear, porque es bueno a la defensiva también. Y bueno, en la primera base, por supuesto, una vez que se recupere, va a estar el Papa Cabrera, de los mejores peloteros ofensivos, si no el mejor de Grandes Ligas, junto con Mike Trout. Y es de estos peloteros que siempre se van en las primeras rondas de los fantasy. En segunda base, Ian Kinsler, que vino de Texas el año pasado y tuvo una muy buena temporada, es indiscutible ahí en la segunda base. En el shortstop, yo creo que tiene mucha oportunidad nuestro compatriota Hernán Pérez, porque José Iglesias no es que sea una maravilla fildeando ahí en el shortstop. Si Hernán Pérez puede batear, Tiene mucha oportunidad de quedarse con el puesto, porque el año pasado apenas batió 200, pero en 8 juegos. Entonces, definitivamente va a estar ahí en el mix entre segunda y shortstop. Y Ellos tienen el short también a Andrew Romín. ajá. Tienen como, o sea, es otro de los peloteros que puede jugar el infield. Okay. Y Y Hernán Pérez. sí. Y en tercera base, pues está Nick Castellano, que fue quien le tocó la labor de una vez que Cabrera fue cambiado con el cambio de Prince Fielder, que se fue a Texas, pues entonces el Papa Cabrera pasó a la primera. Entonces Nick Castellano se ocupó de la esquina caliente. Su número del año pasado, 2.59, 11 jonrones, 66 empujadas. Muy pobres números para un tercera base. De Nick Castellanos se espera que en algún momento va a explotar. Ténganlo presente, síganlo con cuidado porque en algún momento va a tener una muy buena temporada. Así es. La rotación, pues ahora con la salida de Scherzer, está encabezada por David Price. Se estaba hablando Verlander. de que podía ser negociado, pero bueno, por el momento se va a quedar con este equipo y es el número uno en la rotación y debería estar ahí hasta octubre, pues. Hasta donde lleguen los Tigres de Detroit, David Price va a estar ahí. El año pasado, tanto con Tampa Bay como con Detroit, los números combinados, 248 innings y un tercio. Este es un caballo de verdad, pues, la cantidad de innings que lanza. 15 ganados, 12 perdidos y 3.26 con 271 ponches. Estuvo ahí entre los candidatos al Cy Young. Después viene Justin Verlander, que es una de las grandes interrogantes. ¿Podrá recuperar su forma que le hizo ganar tanto el MVP como el Cy Young? Yo tengo mis dudas. ¿Tú qué piensas de Verlander? Una incógnita muy grande. Verlander es un lanzador con mucha experiencia, tiene un repertorio fabuloso, pero aparentemente está perdiendo velocidad en la recta y eso le puede crear problemas de dominio en cuanto a los juegos que le toque lanzar. No, los entendidos no creen que logre tener mejores temporadas que las que tuvo hace 2 y 4 y 5 años. Sí. Yo oí unas declaraciones de él donde decía de que la razón de que había tenido tantos problemas el año pasado era de que tuvo problemas musculares en las piernas y que él fue operado por ese motivo, ¿no? Entonces, que justamente la mayor fuerza en su movimiento y en la recta, él la sacaba de las piernas, o la saca de las piernas, y no tanto del brazo. Entonces, como sentía dolores en las piernas, tenía que estar forzando el brazo. Entonces, por ese motivo le fue mal el año pasado. Según él, eso ya está solucionado y este año pues ya no va a tener ese problema. El número 3 es Aníbal Sánchez. Bueno, todos lo conocemos, pues nuestro compatriota. Él estaba amarrado, pues atornillado en esa rotación. Estuvo entre los primeros en efectividad durante casi todo el año pasado. Gran lanzador, con mucho control. Y los números 4 y 5, pues está ahí Alfredo Simón y Sean Green. Esos son un poquito la rotación que se ve disminuida. Y Kyle Lobstein Kyle también. Lofton, pero tú ves esta rotación y lo ves con lo que era el año pasado que tenía Scherzer, eso estaba blindado, ahorita no está blindado. Antes tenía Scherzer y tenía a Porcello, que Porcello creo que va a tener un año aún mejor que los que tuvo con los Tigres de Detroit. Ese para mí va a ser uno de los comentarios de los fanáticos de los Tigres a mitad de temporada lamentando la salida de Porcello. No tanto la de Scherzer, ya van a ver. Correcto. Entonces, la rotación se ve disminuida, pues, porque si tú dices, bueno, yo pierdo a Scherzer y lo sustituyo con Alfredo Simón, oye, mira, con todo el respeto para Simón, pues no es lo mismo. El equipo está lleno de grandes nombres, sin embargo, hay muchas incógnitas en cuanto a la situación física de cada uno de ellos, especialmente el caso de Víctor Martínez, de Miguel Cabrera, de Aníbal Sánchez, que son peloteros que vienen de terminar la temporada en el banco, en la lista de lesionados. No en el banco porque no querían jugar, sino en lista de lesionados. Y la otra gran incógnita, partner, para mí es el cerrador John Nathan. El año pasado, 35 salvados en 42 oportunidades, pero si tú recuerdas un poquito, en el mes Mucho de problema. agosto y septiembre tuvo muchísimos problemas, tanto así que cerró con 4.81 de efectividad. Es un lanzador veterano, ya tiene un año más. Yo no sé. yo no sé, yo tengo grandes dudas de que pueda hacer el trabajo. Allí hay hombres como Al Albuquerque, como Joaquín Soria, que en su época fue cerrador en Kansas City, el propio Joe Chamberlain, Tom Gorsellani, que cualquiera de ellos, a la hora de que pestañee un poco Nathan, le pudieran quitar el puesto. Jova tampoco creo que Jova tampoco va a tener el chance de cerrar, no creo. Jova tuvo mucho problema también. Él tiene un contrato ahorita de Liga Menor. Sí, hay dos compatriotas nuestros ahí buscando un puesto en el line-up, perdón, en el bullpen. Uno es Bruce Rondón, que fue operado, se está recuperando. Él era un lanzador que podía llegar a las 100 millas cuando estaba sano. Pudiera estar, si está en condiciones, pudiera estar lanzando ahí el séptimo o el octavo inning. Y el otro es un novato que debería empezar en ligas menores, pero que tiene mucho en la bola, que es Ángel Nesbitt. Este no ha lanzado aquí en Venezuela, pero los reportes de los scouts lo ponen también con esa categoría de prospecto, pero bueno, no creo que haga el equipo. El prospecto número uno de esta organización es el outfielder Derek Hill. Batea a la derecha, lanza a la derecha y fue drafteado en la primera ronda en el año 2014. El reporte de los scouts dice que tiene. A ver cómo traduzco esto. Tenía tanto helio como cualquier jugador de posición en las últimas 2 semanas antes del draft. O sea que el helio es algo que te hace subir, ¿no? Estaba, era, Volar. era como un globo que estaba volando. Y entonces ellos lo firmaron por 2 millones de dólares y está tratando de mejorar lo que hizo su padre Orsino Gil, que lo que más llegó fue hasta Triple A y hoy es scout con los Dodgers. Derek Hill tiene una velocidad por encima del promedio, fíjate este dato, puede correr las 60 yardas en menos de 6.4 segundos. Y su velocidad le da mucho rango al center field y por supuesto de que le permite ser una fuerza molesta para los equipos contrarios en las bases. El año pasado, 208, muy poco promedio, OBP de 296 y 2 jonrones, 14 empujadas, 11 bases robadas en 173 turnos. Ese es el jugador Derek Hill, prospecto número uno de Detroit. Bueno, ¿qué podemos decir de Detroit? Yo tengo mis dudas realmente. Por lo que ya mencioné, ¿qué puede hacer Anthony Goss? ¿Qué puede hacer Alfredo Simón? ¿Qué va a pasar con John Nathan? ¿Podrá Nick Castellano tener la temporada que un tercera base de Grandes Ligas debe dar? ¿Qué va a pasar con Víctor Martín? Así Pero es. si todas las piezas están en su lugar, este debería ser un equipo candidato a nuevamente a ganar la división. Por la profundidad ofensiva y porque todavía tiene tres lanzadores de gran calidad en el tope de la rotación. Pero hay que resolver el tema del cerrador. Así es, estoy de acuerdo contigo, Ángel. Este es un equipo con mucho misterio en este momento. Tiene los nombres, pero hay que, eso con los nombres no se gana. Se gana con el trabajo que hagan en equipo en el terreno. Sí, señor. Bueno, y por último, vamos a hablar de los Mellizos de Minnesota, que es un equipo que tiene mucha relación aquí con la Liga del Caribe, pues siempre ha estado firmando peloteros aquí, sobre todo de Venezuela, y también muchos de sus jugadores de ligas menores han jugado aquí. ¿Cómo ves el equipo de Minnesota? Sí. Bueno, el equipo de Minnesota, honestamente, ha dependido últimamente de peloteros como Joe Mauer, como el segunda base Dozier, como Plouffe. Son peloteros que han estado con ellos en los últimos años y el equipo no ha podido salir de los puestos de abajo. En este momento recibieron la llegada de Torii Hunter, que debe ayudarlos digamos, en la parte ofensiva bastante. Sin embargo, yo veo a Joe Mauer cada vez con más problemas de salud y con menos efectividad en la ofensiva. Por esa razón, yo no creo que los mellizos de Minnesota vayan a tener chance de estar disputando la clasificación este año. Ese es mi punto de vista. Sí, tienen un buen segunda base en Brian Dozier. No solamente hace el trabajo defensivo, sino que batea, se envasa mucho, anota muchas carreras. Tienen a un utility ahí que puede jugar en los jardines y puede jugar en shortstop, Danny Santana. No es un guante de oro, pero sí es un bateador que tiene poder ocasional. Y la situación de Terry Plouffe en la tercera base, pues no, tampoco es una estrella ahí en la esquina caliente. El catcher es Kurt. Ángel, todos estos peloteros que presentan como titulares el equipo de Minnesota ya han tenido sus oportunidades por más de 2 años. Danny Santana, el center fielder de apellido Hicks, que se esperaba mucho de él, y Kurt Suzuki como catcher, no terminan de ser lo que llaman el teamwork para llevar un equipo hacia adelante. Así lo veo yo. Es mi opinión, pues. No veo, ¿entiendes? Tienen jugadores que se esperaba mucho de ellos, pero ya tienen más de 2 años sin demostrar que pueden tener una ofensiva mucho más explosiva. Así es. Bueno, tenemos ahí a una figura que debería ser el left field de todos los días. Con la llegada de Torii Hunter va a jugar en el right field. Entonces Osvaldo Arcia lo mudaron del right field al left field. Y ahí es donde ha estado practicando. Arcia lo vimos cuando se reportó aquí. Todo el mundo espera de que en cualquier momento Arcia tenga la gran temporada. El año pasado botó 20 jonrones. Entonces tiene con el juego diario y en el left field, pues tiene posibilidades de llegar a 30 o pasar. Torii Hunter, bueno, es un veterano que ya debe estar en las últimas y yo pienso de que volvió a Minnesota para retirarse ahí, pues, porque ahí es donde él tuvo sus grandes años. Y lo de John Mauer es verdad, pues, él ha estado lesionado el año pasado, muy, muy pobres números, pero bueno, está puesto aquí como, por supuesto, como el líder de este equipo, como primera base titular. Vamos a ver qué pasa con John Mauer. La rotación, aquí donde hay bastante duda, está encabezado por Phil Hughes. Hay nombres como Kyle Gibson, como Ricky Nolasco, como Tommy Milón, que son, bueno, son más una de cal y otra de arena, como dicen por ahí. Un veterano Así como es. Ervin Santana, que puso buenos números cuando estuvo con Anaheim, también va a estar ahí, por supuesto, en la rotación. Ervin viene de Atlanta. Lanzó en Atlanta el año pasado y no le fue Sí, mal. señor. Y el cerrador es un gran cerrador, Glenn Perkins, garantiza mucho, pues el problema va a ser que los abridores lleguen por lo menos al sexto inning y que luego el bullpen intermedio haga el trabajo, donde ahí no hay realmente nombres que destaquen. Pero si llega al noveno inning, Glenn Perkins garantiza 34 salvadas en 41 oportunidades, 3.65 efectividad. Fue un año un poco malo para él, desde ese punto de vista de efectividad, pero él viene de poner números de 2.48, de 2.56, de 2.30. Este es un cerrador que realmente hace el trabajo. Pero, por supuesto, este es el único equipo de esta división que yo de antemano puedo decir que espero eliminación. Todos los demás, de alguna manera, pueden estar compitiendo, dos más que otros, por supuesto. Los grandes candidatos son Detroit y Kansas City, pero Cleveland y Chicago, cuidado con ellos. Pero este equipo, yo estoy de Así acuerdo es. contigo, pues que no debe estar en la pelea en ningún momento. No, que es muy posible que durante la temporada el puesto de receptor lo tome nuestro compatriota Josmil Pinto. Es buena esa observación. Sí, señor. Pinto que jugó a diario aquí con los Tigres de Agua y que después fue tomado en la ronda de sustituciones e hizo un gran trabajo con Magallanes. Debe estar que se cuide Suzuki porque Pinto demostró aquí que bueno, que lo que hemos estado esperando los fanáticos de los Tigres de él, porque ese poder que siempre se esperaba que estuviera ahí el año pasado, pues bueno, batazo kilométrico que dio. El prospecto número uno del outfielder que batea a la derecha, Byron Buxton, firmado en el 2012 en la primera ronda. Los scouts dicen de que es el mejor talento de esa clase, pues del año 2012. Se supone de que era un caso parecido al de Mike Trout, que iba a llegar rápido a las grandes ligas. Tuvo una lesión en la mano, en la muñeca, que le hizo perder mucho, una buena parte de la temporada del 2014. Tiene muy buenas cualidades defensivas, buena velocidad, y su número en las menores, 2-3-4 de averaje, 2-4 jonrones y 16 Aló, empujadas. Ok, momentáneamente. ese entonces Byron Buxton, que dado esta situación de que no hay mucha profundidad en los jardines, pues no se extraña de que en cualquier momento lo suban para probarlo ahí en Grandes Ligas. Bueno, en resumen, en esta división debemos estar viendo, en mi opinión, un cabeza a cabeza de estos dos equipos de Detroit y de Kansas City, bueno, y dos equipos ahí pendientes de echar una broma, que son Chicago y Cleveland. El Exacto. quinto, los Twins, no debe contar. Leo, ¿qué más tienes? ¿Qué has visto por ahí en estos días? Algo que merezca la pena comentar. Bueno, en general he visto que hay peloteros que han estado destacándose en algunos partidos, pero eso no quiere decir nada todavía. O sea, el hecho de que, recuerda que ningún lanzador ha lanzado más de dos entradas, salvo unos dos o tres que han llegado a tres innings. No, no hay nadie que se haya podido, que haya demostrado, digamos, algo especial todavía, que estén comentando. Algunos bates están flojos todavía y algunos peloteros están destacados, pero ninguno, no hay nadie así que podemos todavía mencionar como, para mencionarlo aquí en estos programas, para que le pongan el ojo, para que estén pendientes de lo que está sucediendo con él. Joey Votto ya comenzó a jugar ayer, desde julio que no jugaba, jugó apenas dos innings, batió un hit, se dio bien, es lo que le puedo decir, pero no hay, en general, digamos, no hay una noticia que valga la pena mencionar ahorita referente a los juegos de entrenamiento, además que solamente que se están desarrollando de manera normal, con buenas impresiones en muchos jugadores. Ok, yo quisiera tomar los últimos minutos del programa para dar algunos tips con relación al fantasy y en especial a lo que llamamos sleepers. ¿Qué son sleepers? Son aquellos peloteros que vienen de un año un poquito, si se quiere, apagado, pero que por una razón o por otra se espera que puedan rebotar, que puedan tener un mejor rendimiento en este año 2015. Y este tipo de pelotero muchas veces, cuando uno lo empieza a seguir, la gente que se fija mucho en los números del año pasado tiende a pasar de ellos, porque entonces, bueno, este pelotero en cuestión, pues tuvo 2.20 el año pasado, pues entonces yo paso de él porque va a repetir esos números. Entonces, eso es lo que podemos llamar sleeper. Algunos sleepers notables de este pelotero hablamos cuando mencionamos la división central de la Liga Nacional, es el segunda base Colton Wong de San Luis. La segunda base es una posición donde hay prácticamente cuatro jugadores que siempre son elegidos de primero en lo que es segunda base. Robinson Cano, Anthony Rendón, José Altuve e Ian Kinsler. De ahí en adelante están jugadores como Dee Gordon, como el propio Brian Dozier, que hablamos de él aquí en este podcast de hoy. Josh Harrison, etcétera. Y entonces, una recomendación, esto está tomado del blog Fantasy Baseball de Bleacher Report. Ellos te hacen la recomendación, o les hacen ustedes la recomendación, de que si ustedes están esperando por un segunda base, de que dejen pasar varios rounds, que esperen más o menos al round número 15, o inclusive después, dependiendo, por supuesto, de que los otros managers, qué es lo que están haciendo. Y entonces, en ese momento, se metan, por ejemplo, en este pelotero, uno de los mejores sleepers que se espera de que tenga un buen resultado esta temporada, Colton Wong, que tiene apenas 24 años y que el año pasado tuvo un promedio bajo de bateo de 2.49 con un porcentaje envasado de 2.92. 12 jonrones y 20 bases robadas. Este es un jugador joven y que tiene habilidad para empujar carreras cuando la gente está en posición anotadora como lo hizo en la postemporada del año pasado. Entonces, pendiente con este pelotero. Otro que recomiendan, también ustedes pueden esperar unas cuantas rondas porque este pelotero no se va a ir seguramente temprano, es el outfielder de los angelinos, Cole Calhoun. Cole Calhoun, ¿qué va a pasar con Cole Calhoun? A Mike Trout lo cambiaron del puesto número uno en el line-up al puesto número dos. Entonces el abridor en el line-up debería ser Cole Calhoun. ¿Esto qué significa? Que él va a anotar muchísimas carreras bateando de primero y teniendo después a Trout por detrás de él. Entonces, cuando esa fue la situación el año pasado, cuando fue el bateador, el primer bateador en el line-up, bateó 2-8-1 con 17 jonrones. Entonces, pelotero que hay que tomar en cuenta. El otro es el abridor Drew Smiley de los Tampa Bay Rays. ¿Okay? Este Sí. equipo de Tampa Bay, cuando lleguemos a la división, pues yo no voy a hablar en este momento de él, pero es un equipo que está en reconstrucción y uno de las bases de este equipo es el lanzador Drew Smiley, que va a ser el número 3 de la rotación empezando. Un tuit oficial del equipo dice de que la rotación va a estar encabezada por Alex Cobb, después va a estar Chris Archer y Smiley va a ser el número 3. Entonces es un lanzador zurdo que tiene una efectividad de por vida 2.47. Mucho cuidado con él. Tiene un promedio de 8 ponches por cada 9 innings. Entonces el lanzador a tomar en cuenta. Entonces bueno, esos son mis tips para el día de hoy. Bueno, algunos peloteros a tomar en cuenta. Y vamos a continuar con estas secciones, pues dándole recomendaciones a medida de que avancen los juegos de exhibición y de que, bueno, se esté más claro las situaciones en cuanto a quiénes van a estar compitiendo, pues, por los puestos de tanto de pitcher abridor como de lanzadores y de jugadores de posición en los distintos equipos y que podamos identificar algunos tips, se lo vamos a hacer llegar por esta vía. ¿Ok? Sí, hoy que hablamos de la división central, mencioné particularmente un pelotero del cual es uno de mis sleepers para este año, que yo pienso estar muy pendiente, que es Nick Castellanos. Es un pelotero que yo creo que debe rendir mucho más de lo que rindió el año pasado y hay que seguirlo muy de cerca porque estoy seguro que en algún momento, si no este año, el próximo año, va a tener una temporada donde va a ser una de las mejores del. Ténganlo presente. Igual hablando de Tampa Bay, mencionaste a Chris Archer, el lanzador. Ese es un lanzador del cual yo pienso que debe tener una proyección mucho mejor. Probablemente pueda iniciar más de 30 juegos y ganar más de 13 juegos este año. Y el mismo relevista Brad Boxberger. Ténganlo muy en cuenta. Sí, señor. Bueno, entonces, si te parece, lo dejamos hasta aquí. Vamos a irnos despidiendo, no sin antes recordarles a la audiencia de que nuestra cuenta de Twitter es Segunda del Noveno, en números, arroba Segunda del Noveno. Y nuestro blog, esto sí en letras, segundadelnoveno.blogspot.com. También estamos en Spreaker, también estamos en iVoox. Y para irnos hoy, como es de costumbre, vamos a poner un tema beisbolero. En este caso es la orquesta de Count Basie con el tema Did You See Jackie Robinson Hit the Ball? ¿Viste a Jackie Robinson batear esa pelota? Gracias, León, por tu participación y será entonces hasta la semana que viene. Gracias por la invitación, Ángel. Un abrazo para todos y estaremos el domingo que viene conversando nuevamente. Chao, chao. Yes, yes, Jackie hit that ball. And when he swung his bat, the crowd went wild because he knocked that ball a solid mile. Yeah, boy. Yes, yes, Jackie hit that ball. Satchel Paige is mellow, so is Campanella. Newcomb and Dobie too. But it's a natural fact,